al menos por gran parte del mundo, es ya llega la Navidad, ¿no? Y se empiezan a oír villancicos y sobre todo se ven los escaparates llenos de luces y guirnaldas y bolitas de colores. Y la gente comienza a entrarle una euforia extraña. Empiezan a tocarse todos el bolsillo, a empezar a hacer programas de compras, de reuniones y citas para cenas. Niños, jóvenes, mayores, se regocijan, se hacen regalos, se desean lo mejor y se reúnen para celebrar grandes comilonas y juergas. Esto es la Navidad, realmente para el mundo. ¿Pero qué es lo que se celebra el 25 de diciembre que requiera tanta atención y que parece que transforma a la gente, al menos en el aspecto de aparente alegría, aparente euforia, gasto excesivo, todo el mundo quiere hacer regalos? Para el cristianismo es la fecha que por tradición recuerda el nacimiento de Jesús en este mundo. Y digo por tradición, es la fecha que por tradición se recuerda la fecha del nacimiento de Jesús en este mundo. ¿Realmente nació Jesús en esta fecha? No, hermanos. Lucas, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 2, y vamos a leer de los versículos 8 al 15. Dice ahí que en el momento que nació Jesús había pastores en la misma región, en la región de Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre un rebaño. Quiere decir que los pastores pasaban la noche en campo abierto junto a sus rebaños de ovejas, cabras, lo que tuvieran. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no enseña la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de la Escritura al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Ella dice en otro libro, exactamente en una cita que sale en una matutina, que se llama Cada día con Dios, página 360, dice: hace mucho tiempo que se celebra el 25 de diciembre para conmemorar el día del nacimiento de Jesús. No es mi propósito afirmar si es apropiado o no celebrar este acontecimiento. Ella dice que ella no va a decir si es apropiado o no, pero veréis hacia qué lado se va a decantar. Aunque no sabemos exactamente en qué día nació Jesús, debemos honrar este sagrado acontecimiento. Dice, debemos honrar este sagrado acontecimiento. No quiera Dios que haya alguien tan estrecho de mente que pase por alto este acontecimiento porque no tiene seguridad en cuanto a la fecha exacta. Hagamos todo lo posible para que las mentes de los niños se concentren en esas cosas que son tan preciosas para todos los que aman a Jesús. Enseñémosles que vino a este mundo para traer esperanza, consuelo, paz y felicidad para todos. Los corazones de todos respondan con gozo inefable al don infinito del Hijo de Dios. Esto lo dice en Cada día con Dios, página 360. No quiera Dios que haya alguien tan estrecho de mente que pase por alto este acontecimiento porque no tiene la seguridad de la fecha exacta. Vamos a leer alguna cita más. De nuevo volvemos al libro El Hogar Adventista. Ella dice en la página 435: En vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo y en vista de que por el precepto y por el ejemplo, hoy diría, y por la televisión, y por los anuncios, y por el bombardeo constante al que estamos sometidos, se ha enseñado a los niños que es, en verdad, un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención. Es posible, dice ella, valerse de ella con un buen propósito. Así es que os será difícil pasarla por alto, entonces si no la podéis pasar por alto, ¿qué tal si la empleamos con un buen propósito? Dice más, en vez de ser ahogado y prohibido arbitrariamente, el deseo de divertirse debe ser controlado y dirigido por esfuerzos esmerados de parte de los padres. Dice que el esfuerzo debe ser de parte de los padres, y ellos deben de esmerarse en dirigir esa fiesta, en dirigir los deseos de sus hijos, en dirigir qué se va a hacer y qué no se va a hacer, no en prohibir arbitrariamente, sino en dirigir esa fiesta. Su deseo de hacer regalos puede ser desviado por causas o cauces puros y santos, a fin de que beneficie a nuestro semejante al suplir la tesorería con recursos para la grandiosa obra que Cristo vino a hacer en este mundo. Así es que ella dice que los que puedan hacerlo pueden encauzar el deseo de hacer regalos, pues para hacer regalos a personas muy necesitadas, para hacer regalos a la tesorería de la Iglesia para que el Evangelio siga predicándose. Así es que veis que ella no dice no decir no tajantemente, sino encauzar esta fiesta con fines apropiados. Y finalmente, ella dice también, en Reflejemos a Jesús, página 365, le ruego a mis hermanos y hermanas que hagan de la Navidad una bendición para ustedes y para los demás. El nacimiento de Jesús fue celebrado por las huestes celestes. Los ángeles celebraron el nacimiento de Jesús. Los ángeles de Dios con la apariencia de una estrella condujeron a los magos en su misión de buscar a Jesús. Vinieron con regalos y ofrendas valiosas de incienso y mirra para rendir tributo al infante rey predicho en la profecía. Los magos siguieron con seguridad y con gran gozo a los brillantes mensajeros. Así es que los testimonios inspirados dicen que es cierto que no sabemos el día del nacimiento de Cristo. También dicen que es cierto que el 25 de diciembre no parece el día en que nació Jesús. También dice que ya que se celebra en este día el nacimiento en el mundo y que la cultura que nos rodea está acostumbrada a celebrar ese día como el día, o al menos recordar en ese día el tiempo del nacimiento de Jesús, que es posible valerse de esa fecha con un buen propósito y no borrarla de nuestra agenda. En vez de ser ahogada y prohibida, dice ella, arbitrariamente debe ser controlada y dirigida por esfuerzos esmerados de parte de los padres. Pero claro, hermanos, lo de los esfuerzos esmerados es esfuerzo, ¿verdad? Esa palabra ahí de esfuerzo. Es más fácil decir no. Eso es fácil. Es fácil decir no y convertir nuestra religión en la religión del no. No hagas, no toques, no veas, no escuches. Y finalmente el niño dice, es que no puedo hacer nada. Es que esto es una miseria, estoy harto ya. Y finalmente cuando llega la adolescencia, nos extrañamos que nuestros hijos nos digan, vete tú a la iglesia porque yo me quedo aquí. Y entonces decimos, ¿y qué hemos hecho mal? Ser dictadores, hoy hablábamos de los dictadores, ser dictadores, en el mal sentido de la palabra, porque Isaac lo mencionaba en el buen sentido de la palabra, ser dictadores es mucho más fácil que ser maestros y pedagogos creadores. Ser dictadores es muy fácil, es la ley del no. ¿Por qué? Porque no. ¿Pero por qué? Porque no. porque lo digo yo, eso es un dictador. Hay personas que guardamos la religión así y que enseñamos la religión a otros así. Es más difícil ser un maestro que tiene paciencia, que escucha las críticas, que dialoga, que explica el por qué sí y el por qué no, que crea cosas alternativas al no. Eso es más difícil. ¿Sabéis? Los fariseos convirtieron la relación con Dios en una dictadura del no. Era todo no. O hacer cosas súper estrictas. Sin embargo, Jesús fue un maestro que mostró la paciencia, la misericordia y el amor de Dios a los hombres. Aun cuando las propias leyes de Dios decían determinadas cosas sobre determinados asuntos, él tuvo misericordia y esperó y aguantó. ¿Y qué está haciendo Dios hoy? ¿Qué está haciendo Dios hoy, hermanos? ¿Cuándo se tenía que haber terminado este mundo? En 1844 tenía que haber habido un juicio y se acabó todo. ¿Por qué no se ha acabado todo? Cuando todo decía que el santuario sería purificado en 1844, ¿por qué no se ha terminado? No se ha terminado porque Dios está añadiendo tiempo de gracia, tiempo de gracia a la fecha que tenía que acabarse todo. ¿Y por qué lo está añadiendo? Si no tiene por qué hacerlo. Porque nos ama, queridos hermanos. Y porque resulta que si tuviera que juzgarnos en 1844 a todos, nos habría condenado a todos. Entonces está teniendo paciencia con nosotros. Está siendo un maestro paciente, esperando que el máximo de personas pueda llegar a arrepentirse y a cambiar. Jesús fue un maestro. Cuando le trajeron a la mujer tomada en adulterio, que se la llevaron allí delante, la tiraron allí delante, y los doctores de la ley le dijeron: hemos hallado a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Curiosamente se olvidaron del hombre, porque el hombre también lo tenían que haber hallado. Dice Elena de White que era uno de ellos. ¿Qué hacemos con esta mujer? Porque la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué hacemos? Todos conocéis la historia de memoria. Jesús comenzó a escribir los pecados de todos ellos en el suelo, ¿verdad? Y poco a poco, con tal de no verse descubiertos, salieron escabulléndose entre la multitud para que nadie pensara que eran ellos a los que Jesús aludía en lo que estaba escribiendo en el suelo. La ley dice que hay que apedrearla, ¿ahora qué hacemos? Sin embargo, Jesús dijo, cuando todos se fueron, ¿qué le dijo a la mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Todos se fueron. Y ahora esta mujer esperaba, bueno, ahora el maestro me acusará a mí, me dirá. ¿Qué le dijo Jesús? Ni yo mismo te condeno. Vete y no peques más. ¿Sabéis? Si Jesús hubiera aplicado la ley que él mismo había dado en el Sinaí, directamente esa mujer habría muerto en sus pecados y habría sido condenada por la eternidad. Pero como tuvo misericordia y le dio otra oportunidad más, y muchas más, sabemos que es María Magdalena la que llevaron allí delante por el espíritu de profecía, entonces esa mujer fue salva y estará un día por la eternidad en el cielo. Hermanos, tengamos cuidado cómo aplicamos la religión, tanto a nosotros mismos como a los demás. Si solo mostramos a nuestros hijos una religión de prohibiciones y de legalismo, nuestros hijos van a acabar odiando a la Iglesia y a todas sus creencias. No van a ver a un Dios misericordioso, a un Dios clemente y paciente, sino que van a ver a un Dios intransigente y odioso, que creo que ninguno de nosotros pretendemos pintar. Por eso Elena de White dice, bueno, ya que el 25 de diciembre está tan arraigado en la costumbre popular, no lo prohibamos, sino usémoslo pedagógicamente con un buen propósito. ¿Cómo deberíamos conducir los eventos y celebraciones? Esta es la siguiente pregunta. Si vamos a emplear la Navidad, ¿cómo deberíamos emplearla? ¿Cómo deberíamos conducir los eventos y celebraciones que el mundo realiza el 25 de diciembre? ¿Sabéis? Aquí sí la Biblia nos da respuesta. Y la respuesta está en el texto que hemos leído al principio de todo. ¿Cómo celebraron los sabios que vinieron de Oriente el nacimiento de Cristo? ¿Cómo lo celebraron? Ellos llegaron a la capital de un pueblo que se había convertido en legalistas, llenos de tradiciones, que se alejaban completamente de la Escritura, con un rey pagano acostumbrado a comilonas y fiestas. Y entraron en la ciudad de este rey y de este pueblo, y curiosamente, hermanos, ellos mostraron el auténtico sentido de la Navidad. Qué interesante. Dijeron en Mateo capítulo 2, versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarle. Este es el auténtico sentido de la Navidad, hermanos. Adorar al rey del cielo debe ser el centro de nuestro culto, de nuestra alabanza, de nuestra fiesta en Navidad, si celebramos la Navidad. El mundo tiene sus costumbres, sus fiestas, sus comilonas y tradiciones en estas fechas. Como los sabios de Oriente, nosotros debemos reconducir todo esto hacia la adoración de Dios. Fijaros, los sabios, si nos ponemos a pensar un poquito, los sabios venían de la zona de Babilonia. Hermanos, para llegar de Babilonia a Jerusalén, había que recorrer por encima de un desierto terrible, porque no se podía hacer en línea recta, sino por encima de un desierto terrible por el que nadie pasaba. Ellos seguían el cauce de los ríos y pasaban por lo que es el creciente fértil, pero ese arco que tenían que recorrer hasta llegar a Jerusalén, al lado del Mediterráneo, había 1.500 kilómetros. 1.500 kilómetros, no sabemos si lo hicieron a pie por supuesto, no sabemos si lo hicieron a lomo de caballos, de burros, de mulos, de camellos, no sabemos. No sabemos cuántos eran tampoco. La tradición dice que eran tres, porque como trajeron tres regalos, pues eran tres. Ni el nombre tampoco sabemos. Pero fijaros, estos sabios, para llegar a ese lugar, habían tenido que preparar el viaje muchos meses antes. Habían preparado arduamente ese viaje, habían ahorrado dinero, habían comprado víveres, habían buscado los regalos, habían analizado cuáles eran las distintas etapas de todo el viaje hasta llegar finalmente a la zona de Palestina, porque no sabían realmente dónde tenía que nacer Jesús exactamente. Habían preparado las ropas que se pondrían para presentarse ante el Rey del Cielo. ¿Qué regalos le iban a hacer? Hermanos, qué cantidad de preparativos. Solo para ir a adorar a Jesús. ¿Cuántos preparativos hacemos nosotros para celebrar el nacimiento de Cristo? Era tal el entusiasmo de estos sabios, era tal su seguridad, que dice el texto que turbó completamente al rey Herodes y a toda Jerusalén con él. ¿Cómo tuvieron que preguntar estos sabios en esta ciudad? ¿Qué tuvieron que decir? ¿Cuál tenía que ser su alegría y su entusiasmo y su absoluto asombro de que allí nadie esperara, nadie celebrara ese nacimiento? Que dice que toda Jerusalén se quedó turbada, empezando por el rey hasta el último súbdito. ¿Qué lección importante para nosotros, hermanos? ¿Estamos nosotros turbando al mundo en este día de Navidad o le dejamos que el mundo prácticamente ya ha olvidado lo que se celebra en la Navidad? ¿Sabéis? Según el Apocalipsis, exactamente Apocalipsis 16:12, para los que lo quieran comprobar, nosotros somos los reyes del Oriente. ¿Sabéis que somos los reyes del Oriente? Cuando habla de la sexta plaga, que el río Éufrates se secó, dice que se secó para dejar paso a los reyes que venían del Oriente para enfrentarse en la gran batalla del Armagedón. ¿Y sabéis quiénes son los reyes del Oriente? Es el pueblo de Dios, porque Jesús siempre viene del Oriente. Así es que es el pueblo de Dios, siguiendo a Jesús, que viene, igual que Ciro secó el río Éufrates que alimentaba a Babilonia, También llegará un momento en que las naciones dejen de apoyar a Babilonia porque se darán cuenta que les han engañado y entonces el río Éufrates se secará. Las aguas son naciones, muchedumbres, pueblos y gentes que están apoyando a Babilonia en forma de ese río Éufrates que alimentaba y pasaba a través de Babilonia. Pero cuando vino Ciro, el único rey pagano del que se dice que era el Mesías, enviado por Dios para liberar a su pueblo de Babilonia, entonces Ciro tomó Babilonia, secando o bajando el nivel hasta prácticamente secar el río Éufrates, entró por debajo de las murallas y tomó Babilonia y liberó, dio los edictos que liberaron al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios terminara sus 70 años de cautividad. Todo esto es tomado como una profecía, como un símbolo, luego empleado en el Apocalipsis, mostrándonos cómo también Jesús vendrá, igual que Ciro, mostrará a través del Espíritu Santo y de toda la predicación del Evangelio al mundo entero que Babilonia les ha engañado. Y entonces el río Éufrates se secará, terminará el apoyo a Babilonia. ¿Y quién entrará? Entrará por el oriente Jesús, igual que entró Ciro, seguido de todos los ejércitos celestiales y de nosotros mismos. Hermanos, si nosotros somos los reyes del oriente, ¿por qué no estamos aprovechando estas fechas para turbar, para hacer pensar a nuestros hijos, para hacer pensar al mundo sobre el auténtico sentido olvidado de la Navidad? Los sabios del Oriente prepararon muy bien su viaje. Prepararon muy bien lo que iban a decir. Los sabios del Oriente provocaron finalmente en Jerusalén un estudio profundo de las Escrituras. Hasta que no llegaron los sabios, nadie se había preguntado por el Mesías. Nadie se había puesto a estudiar profundamente las Escrituras, al menos en ese tema. Ellos despertaron el interés. Es que tiene que nacer Jesús ahora ya. Es que ellos han visto la estrella. ¿Dónde está la estrella? ¿Dónde dice algo de la estrella? ¿Y qué pasó? Todos conocéis la historia, ¿verdad? Inmediatamente Herodes hizo venir a los eruditos de la época en la palabra de Dios. Y allí vinieron todos los doctores de la palabra de Dios. ¿Y qué leyeron? Bueno, el texto que nos dice Mateo, capítulo 2, versículos 4 y 6, es el texto de Miqueas. Fijaros lo que le leyeron al rey Herodes. Mateo capítulo 2. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miqueas 5, 2 exactamente fue el texto que ellos emplearon, o el texto que está citado aquí. ¿Creéis que solo leyeron ese texto? Hermanos, ellos leyeron todos los textos que se referían al Mesías. Ellos leyeron muchos más textos. Posiblemente leyeron Números 24, 17, donde 1500 años antes, el profeta Balaam, que hemos estado estudiando, predijo que una estrella iba a preceder el nacimiento de Jesús. También le leyeron seguramente Isaías 7:14, que predice el nacimiento virginal de Jesús 600 años antes. También Isaías habla del ministerio de Cristo clarísimamente. Y si nos vamos a la pasión, a lo mejor le leyeron Zacarías 9:9, escrito 500 años antes, el Salmo 22, que describe toda la pasión de Jesús al detalle, escrito 1000 años antes del nacimiento de Cristo. A lo mejor alguno le citó Daniel 9. Se cree que había rabinos que interpretaron correctamente en aquella época las fechas de Daniel 9, pero que eran una minoría. Si los escribas y sacerdotes sabían todo esto, ¿por qué no fueron a adorar a Jesús? Hermanos, habían perdido el sentido de la Navidad por sus preconceptos y por sus tradiciones quizás a nosotros también nos pueda pasar lo mismo. Aprovechemos estas fiestas de Navidad para adorar al Rey del Universo. Aprovechemos estas fiestas para recordar qué es lo que Jesús vino a hacer a mi mundo. ¿Qué es lo que Jesús ha hecho con mi vida hasta aquí? ¿Y qué le he hecho yo a Él? ¿Qué he hecho yo por Él? Porque a lo mejor el mejor regalo que le puedo hacer a Jesús en Navidad es decir, Señor, va a comenzar un año nuevo. Yo quiero reconsagrarte mi vida y la de mi familia. Quiero que ese rinconcito que tengo en mi corazón que todavía no te he entregado, quiero darte. Quiero dejar esto que estoy haciendo que no está correcto. Ayúdame a hacerlo. Quiero destinar más tiempo para pasarlo con mi familia y con mis hijos. Quiero hacer ese culto familiar que hasta ahora no he hecho. Quiero reunirme con mis hijos y voy a empezar esta Navidad reuniéndome con ellos y explicándole cómo tú naciste y cómo tú viniste para entregar tu vida, para entregar todo tu amor, toda tu gracia por cada uno de nosotros. Quiero que ellos sepan de esa historia. Y quiero que esa historia tenga un significado profundo en mi vida. Y quiero que produzca cambios. Ayúdame, Señor. ¿Qué os parece? ¿Sería un buen regalo para Jesús? Es cierto que no importa la fecha en que hagamos esto, pero ¿no os parece que puede ser, como dice Elena de White, un buen momento, ahora que todo el mundo recuerda ese nacimiento, o que debería recordar ese nacimiento, el que nosotros lo recordemos y convulsionemos a nuestra familia recordando que somos los reyes del Oriente y que tenemos un mensaje que dar? Un mensaje, hermanos, que convulsione a nuestro mundo. Pero preferimos estar diciendo, no, la Navidad es una fiesta pagana. Cosa que es correcto, decirlo. Y olvidarme de la Navidad. Pensemos en ello, hermanos. Cada uno ya ha dicho que podéis hacer lo que vosotros queráis. Pero pensemos en ello. Pensemos si es correcto. O quizás es más correcto lo que nos está diciendo Elena de White. Fijaros. ¿Cómo celebró Elena de White un 25 de diciembre? Ella lo dice. Ella lo explica claramente. En Cada día con Dios, página 368, ella dice cómo lo celebró. Hay cosas fantásticas aquí. Dice, anoche se celebró la Navidad en el tabernáculo de Battle Creek. Y todo salió bien. Con modestia, solemnidad y gratitud manifestada en todo lo que se hizo y se dijo. Porque Jesús, el príncipe de vida, vino a este mundo como el bebé de Belén para ofrecerse por nuestros pecados. A las 10:30 del 25 de diciembre, hablé a los que se habían reunido en el tabernáculo. El Señor puso en mis labios palabras fervientes. Traté de presentar este asunto a la luz de la palabra de Dios. Es a saber que la obra en favor de la salvación de las almas no debe descansar sobre los pastores. Fijaros cómo empleó la reunión de Navidad Elena de White. Que la obra en favor de la salvación de las almas no debe descansar sobre los pastores, sino sobre cada ser humano a quien Dios haya encargado esta tarea. La obra del Señor debe ser realizada por los miembros vivientes del cuerpo de Cristo y para el cumplimiento de la gran comisión divina hay que educar a cada cual para que haga su parte en la conversión de las almas. Los ha incorporado al ejército del Señor no para que lo pasen bien, no para que vean cómo entretenerse, sino para soportar pruebas como fieles soldados de la cruz de Cristo. Cada recluta debe hacer su parte, debe ser vigilante, valeroso y leal. Después de hablar unos 50 minutos, se dieron excelentes testimonios. O sea que después de hablar casi una hora, todavía hubo otra hora posiblemente de testimonios. Al volver a casa, ¿veis cómo celebra Elena de White la Navidad? Vais a ver lo que hizo al volver a casa. Dice, al volver a casa, invitamos a cenar a Fred Wallin, el hijo de mi sobrina, su esposa, su suegra y sus dos hijos, y un bebé de 3 meses y un chico de 6 años. Eran peregrinos y pobres y necesitaban un poco de ánimo. Qué hermoso, hermanos, que preparemos una hermosa mesa la noche de Navidad, y después de haber dado gracias a Dios, de haber leído la historia de la redención de Cristo, de haber leído cómo nació Jesús y cómo los ángeles, los magos, todos vinieron a adorar y a rendir honor al Rey del Universo que se dignaba con humildad a visitarnos. Qué bonito sería que también hiciéramos un poquito lo que Jesús hizo, enviando a sus mensajeros a que vinieran a Él todos aquellos que eran considerados como los más pobres, desgraciados, los que menos tenían, que vengan a verme. Les voy a dar un regalo, mi propia vida. Qué bonito sería que nosotros en nuestra casa, en esa noche, podamos invitar a personas que conocemos, de nuestros hermanos, personas que esta iglesia está ayudando a través de ADRA. Qué bonito sería decirle, vente a mi casa a cenar la noche de Navidad, tú y tus hijos. Qué bonita labor de evangelización podríamos hacer, explicándoles cómo el sentido de la Navidad no es regalar y glotonear con comidas, sino que Jesús nació para salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué mensaje misionero más hermoso, hermanos, podríamos estar dando en vez de decir que bueno, que la Navidad no hay ni que celebrarla porque es una fiesta pagana? Cuando encontraron al niño en Belén, ¿qué regalos le ofrecieron los sabios de Oriente? ¿Qué regalos le ofrecieron? Oro, incienso y mirra, lo dice Mateo 2:11. ¿Por qué le ofrecieron oro? Porque reconocían que era el Rey del Universo, hermanos. Elena de White tiene razón cuando dice que estos sabios no eran paganos. Dice que estos sabios eran depositarios de toda la sabiduría del Oriente de aquella época, que eran personas que estudiaban las Escrituras, todos los escritos que había en aquella época, y descubrieron las profecías de Balaam en las que decía que una estrella precedería la venida del Mesías. Incienso, porque lo reconocieron como ¿qué? Como Dios. Solo el incienso se ofrecía a los dioses. Así es que ese niño era Dios también. Había que ofrecerle un regalo digno de los dioses. Y mirra, porque sabían que tendría que morir. La mirra era un ungüento para ungir a los muertos. Así es que fijaros toda la historia de ese niño contada en esos tres regalos. Qué hermoso que nosotros pudiéramos ofrecer regalos a nuestras amistades en el día de la Navidad, que les explicaran la historia de la redención, hermanos. Qué bonito sería. Qué bonito sería, hermanos, que nosotros ofreciéramos oro a Dios. ¿Y qué es el oro según la Biblia? ¿Qué es el oro? El oro es la perfección de nuestro carácter, hermanos, dice la Biblia en muchos sitios, que tiene que ser refinado en fuego. ¿Qué sería el incienso? ¿Qué está esperando Dios de nosotros? Está esperando mayor comunión. ¿Qué es el incienso? Es la perfecta intercesión de Cristo. Son nuestras oraciones que se juntan con la perfecta intercesión de Cristo que las lleva al Padre. Qué bonito que en la Navidad pudiéramos proponernos orar más, tener más tiempo para estar con Jesús. ¿Y la mirra llevada a nosotros mismos? Señor, estoy dispuesto a serte fiel hasta la muerte. Y la muerte no me apartará de ti. ¿Debemos nosotros, hermanos, hacer regalos a nuestros niños y familiares en estas fechas? Mirad lo que dice Elena de White. Todo en el mismo capítulo está. Se acerca la época de las fiestas con sus intercambios de regalos y tanto jóvenes como los adultos consideran atentamente que pueden dar a sus amigos en señal de afectuoso recuerdo. Por insignificantes que sean los regalos, es agradable recibirlos de aquellos a quienes amamos. Constituyen una demostración de que no nos han olvidado y parecen estrechar un poco más los lazos que nos unen con ellos. Está bien, dice ella, que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y aprecio con tal. Está bien, dice ella, lo de los regalos, con tal de que no olvidemos a Dios, nuestro mejor amigo. Debemos hacer regalos que sean de verdadero beneficio para quienes los reciban. ¿Y qué dice ella que es de beneficio? Yo recomendaría libros que ayuden a comprender la palabra de Dios. Lo que hemos dicho, hermanos, regalos que enseñen el plan de la salvación a los demás. Yo recomendaría libros que ayuden a comprender la palabra de Dios o que acrecienten nuestro amor por sus preceptos. Sean los regalos que ofrezcáis de tal índole que derramen rayos de luz sobre la senda que conduce al cielo. Hermanos, que nuestro mejor regalo sea para Cristo, ofreciendo donativos a los pobres, libros que ayuden a nuestros hijos a entender mejor el plan de la redención. Ofrezcámonos a nosotros mismos, ofrezcamos nuestros hogares en estas fechas para que aquellas personas que vengan a nuestro hogar puedan ver cómo celebramos nosotros con un auténtico sentido cristiano, sin todos los excesos que emplea el mundo, sino con un regocijo santo y agradable a Dios. Por último, la gran pregunta, hermanos. La gran pregunta. Una pregunta que me han hecho varios hermanos en esta iglesia, en el poco tiempo que llevo. ¿Pondremos un árbol de Navidad en nuestras casas o en nuestra iglesia cuando su origen también es pagano? Y tengo aquí debajo, todo un tratado de cuál es el origen del árbol de Navidad. Hermanos, todas las teorías que hay sobre el origen del árbol de Navidad, ciertas seguramente todas, completamente pagano. Viene desde Nimrod. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un árbol en nuestras casas o no lo ponemos? ¿Lo ponemos en la iglesia incluso? Hermanos, quizás si leyéramos más el espíritu de profecía nos llevaríamos sorpresas. Vamos a seguir leyendo el mismo capítulo del Hogar Adventista, página 438. Dice, nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos, podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. Ya hemos dicho antes que cada uno haga según su conciencia, pero que nadie sea juez de su hermano, ni siquiera juez de lo que se haga en la iglesia. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias, un árbol fragante es un árbol resinoso, de olor, ¿de acuerdo? Y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado. ¿Lo vuelvo a leer, hermanos? El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que el pecado, estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en ese árbol. Ahí está el pecado. El pecado no es el árbol. Ni siquiera ella menciona que es idolatría, lo vais a ver más adelante. Ella dice, el pecado está en qué es lo que se hace alrededor del árbol. ¿Qué es lo que se hace con los regalos que yo pongo en el árbol? Ahí está el pecado. Dice, el árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga la ocasión. Así es que lo podemos poner hasta el techo, el árbol. Con tal de que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra beneficencia y los ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. Sean vuestros donativos santificados por la oración. Así es que el pecado no es el árbol de Navidad. El pecado es qué es lo que yo hago alrededor del árbol de Navidad. Alrededor del árbol de Navidad me reúno a hacer una enorme comilona saltándome todos los principios de salud que Dios me ha dado, a no dormir esa noche, a que me suba la tensión, a que engorde un montón de kilos o me entre hipoglucemia, o como se llame, con la subida de azúcar, hiperglucemia. Hermanos, ¿hacemos eso? ¿Cogemos y nos gastamos el dinero que no tenemos porque toca hacer regalos? y compramos los regalos que, oye, los que anuncian por ahí, el último modelo de Nintendo, el último videojuego, ¿todo eso nos va a hacer lo que hemos dicho que tenemos que hacer? No, hermanos. Transformemos la Navidad. No despilfarremos en la Navidad. El pecado está ahí. No está en el árbol. El árbol es un objeto. Yo no estoy adorando el árbol. Pero sí puedo estar adorando los regalos, la comilona, la bebida. Eso sí me puede estar llevando. Y puedo centrar todo en eso. Y el árbol, bueno, es alrededor de donde estamos bailando todos, ¿verdad? Para hacer esto. Pero el árbol no tiene pecado ninguno. Ella dice, no es pecado poner un árbol en la iglesia. Siempre que el árbol esté lleno de ¿qué? Lleno de donativos, de regalos, de agradecimiento a Dios, de oraciones, de peticiones. Hermanos, qué bonito sería tener un árbol lleno de regalos, de donativos para los pobres, bolsas de comida, etcétera, etcétera. ¡Qué hermoso, hermanos! Ella dice más. Agradaría mucho a Dios. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Así es que no solo dice que lo podemos tener, sino que dice que agradaría muchísimo a Dios que lo tuviéramos. Imaginaros cuán equivocados estamos a veces en nuestras tradiciones. La Iglesia Adventista también tiene tradiciones que van corriendo de boca en boca. No, porque Elena de White dice, está prohibido. Hermanos, tengo un ordenador que busca a toda velocidad en un programa que se llama la Biblioteca Electrónica, que tiene todos los escritos de Elena de White. Y si yo meto Navidad o 25 de diciembre, me saca en un instante todos los lugares y todas las citas que Elena de White ha dado sobre el 25 de diciembre y sobre el árbol de Navidad y sobre los regalos, todas. Y las he barajado todas. En ninguna está en contra, salvo que convirtamos la fiesta de Navidad en algo para nosotros mismos, para honrarnos a nosotros mismos, para gastar a montones lo que no tenemos y para olvidarnos de Dios. En el versículo, perdón, en una cita más que ella tiene, página 439, ella dice, no adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado. Porque es posible hacer de él una gran bendición. Dirigid la atención de esos alumnos hacia fines benévolos. En ningún caso debe ser la simple distracción el objeto de esas reuniones, aunque algunos truequen esta ocasión en momentos de negligencia, liviandad y no reciban la impresión divina. Para otras mentes y caracteres, dichas ocasiones resultan altamente beneficiosas. Así es que, hermanos, yo puedo convertir, según Elena de White, la Navidad en algo muy pernicioso o en algo muy beneficioso. Todo depende de cómo la prepare, todo depende de cómo la guarde, todo depende de qué es lo que yo haga, a quién regale. ¿Qué propósitos me haga? ¿Cómo dirija a mis hijos? Y termino con esta conclusión, hermanos, escrito por la propia mano de Elena de White. Ojalá que en los libros del cielo se hagan acerca de la Navidad anotaciones cual nunca se las vio por causa de los donativos que se ofrezcan para sostener la obra de Dios y el fortalecimiento de su reino. Ojalá el Señor os inspire y cada uno tome la mejor decisión respecto a la Navidad. Amén.